Buses Pullman Bus recorriendo la región del Maule presenta Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la gobernación regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Lautaro de Talca, 970 AM. También se puede conectar a nuestra página web www.radiolautarotalca.cl y ver y escuchar a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Radio Lautaro Talca y Facebook Impacto Regional. Agradecemos su sintonía y le invitamos a participar de este espacio todos los días viernes en hora prime a contar de las 18 horas. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. El sistema frontal que azota la región del Maule deja varias consecuencias: inundaciones de casa, anegamiento de calle, cortes de energía eléctrica, desborde de río y canales. Lluvias provocan graves inundaciones en Talca y otras regiones del país. Hay mucha preocupación por la cesantía, señor, que está afectando nuestro Chile querido. Es muy complejo lo que pasa en el país. Demasiados protagonistas en este gobierno, muchos errores y corrupción en todos los sectores, además de los atentados a los puentes que van a continuar, al igual que los atentados incendiarios. Quiero contarle también que queman automóvil al interior del Club Ranger de Vista Hermosa Maule. Lo ocurrido con la diputada Catalina Pérez, otro grave caso de corrupción. Ya le hablaremos de eso. En la Araucanía, la situación va de mal en peor. Ya lo dijimos, hasta puente hay ahora. Guerra desatada entre las dos almas del gobierno. Ministro Montes versus senador Latorre, por involucrarlo en caso Revolución Democrática. Hay que preocupante aumento de accidentes de tránsito en el Maule, en la región con víctimas fatales más, señora, señor. Y todavía no sé, pero por eso hemos invitado a una persona de que muchos autos en la mañana cuando está oscuro transitan por distintos sectores, por la ruta Onihue, por las calles céntricas de Talca, en otras comunas con las luces apagadas, sin patente, autos viejos, no nuevos, ¿ya? Pasos de cebra no respetan. O sea, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Estamos en un fraude? ¿Estamos en la corrupción más grande que hemos visto en Chile en los últimos días, en los últimos tiempos, en los últimos años? Mejor vamos a ir, Alejandro Cornejo, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Él me va a acompañar ahí en el Control Master. Me voy a tranquilizar, Alejandro, tranquilo. Hoy día, viernes 23 de junio del 2023, vamos a ir a escuchar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos trae los titulares desde ahora ya. Ya está en su sintonía Impacto Regional de este viernes 23 de junio, su programa político más escuchado en la región del Maule, que se transmite por las ondas de Radio Lautaro 970M y todas sus plataformas. Hay muchos temas que vamos a abordar y varios de ellos polémicos. Ya se han registrado atentados en puentes, en iglesias, camiones y maquinarias que han quedado totalmente destruidas por el fuego. Y esto va a continuar. Por otro lado, analistas y expertos en seguridad aseguran que a este gobierno le falta mano dura contra la delincuencia y un servicio de inteligencia de verdad. El narcotráfico, la inmigración, los crímenes por encargo, los funerales de alto riesgo, el aumento del uso de armas de fuego. Hay mucha preocupación por la cesantía que está afectando al país. En tanto, un explosivo virus respiratorio está alterando el bienestar de los chilenos. Ya los centros asistenciales están colapsados con el virus sincicial, la bronconeumonía, neumonía y el rotavirus, entre otros. En este contexto, las autoridades de salud ya no saben qué hacer para solucionar los problemas en el sector. Sí, porque hay gente enferma tirada en el piso, otros recostados en bancas, decenas esperando en la calle. Una vergüenza, la salud de Chile. Con todos estos problemas, la salud mental de los chilenos se encuentra totalmente deteriorada. Por otro lado, sigue la discusión por los fondos de pensiones. Además, tampoco hay buenos augurios para la reforma tributaria. No olvidemos a las ISAPRES, que siguen dando que hablar, mientras los profesores anunciaron un paro nacional después de las vacaciones de invierno, debido a que sus demandas no han sido escuchadas. Entre ellas, el pago de la deuda histórica, una nueva corrupción. Ahora se investigan los convenios engañosos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva por más de 426 millones de pesos. Con tanto dinero involucrado en corrupción, ya se podría haber levantado un nuevo hospital. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Dieciocho horas con nueve minutos y medio. Usted ya está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. Bueno, usted escuchaba bonitos temas que eligió nuestro buen amigo Alejandro Cornejo, porque ya lo decíamos en titular, realmente está haciendo harto estragos este temporal de viento y lluvia aquí en la región del Maule. Evacúan familias en Almerillo tras inmensa crecida del río Maule. Se ha pedido que los vehículos no crucen el puente que pasa cerca del paso internacional, ya que no es seguro que sus pilares soporten la fuerza del agua. El cauce del río Tingiririca, por lo menos 350 metros de ancho. Río Cachapoal se ha convertido en un cauce de 250 metros de ancho y más. Bueno, hay que decir algo que lo estábamos conversando en este minuto. Fíjese usted que hay un problema de las autoridades, hace rato lo estamos diciendo, de que gira del presidente Gabriel Boric a la Antártica junto a cinco ministros y sin prensa, mientras la mitad de Chile se inunda, ha generado fuertes críticas en la oposición y en la ciudadanía en general. Vamos a hablar de este tema con nuestros invitados, ya los presento desde este minuto. Quiero saludar de inmediato a... que nuevamente está en nuestro programa, pero él, cuando lo invitamos, siempre está. Pero él tampoco nos va a acusar con carta cuando yo digo algo en el programa o lo estoy haciendo con duras preguntas. No, él no lo ha hecho. Por lo menos, si él tiene que decir algo, lo dice de frente. Así que, por lo tanto, yo le doy la gracia igual, y yo creo que todos los que estamos acá, los que voy a presentar, han hecho lo mismo, que no lo he visto a ellos ir a acusar cuando trabajaba en la otra radio, y menos en este tiempo que llevamos acá. Estamos con el concejal de la ciudad de Talca, don Ervin Castillo. También, si no me equivoco, él es de la Comisión de Tránsito, presidente, pero es de la Comisión de Tránsito. ¿Cómo está, Ervin? Bienvenido a Impacto Regional. Gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Moisés, a ti y a toda la audición de Radio Lautaro de Talca, la radio más antigua de la región del Maule. Muy contento, a pesar de que estamos con problemas en nuestro país bastante. Ahora, además, por el tema, digamos, climático, pero siempre con mucha energía, con mucha convicción. Muchas gracias por la invitación. Ya regresaré con usted, don Ervin Castillo. Está al lado de él, don Alejandro Martínez, Él es el presidente regional de Amarillos por Chile. ¿Cómo está, Alejandro? Gusto saludarlo, bienvenido. Gusto saludarlo, Moisés. Buenas tardes. Un gran saludo a quienes nos ven, nos escuchan a través de las distintas plataformas. Y bueno, aquí a disposición, como siempre. Y también nos acompaña desde la provincia de Linares. Él no tiene problema. Él incluso hemos estado acá en cuando lo hacíamos el programa, Alejandro, desde exteriores, en diferentes cafés o restaurantes donde tenemos convenios. Él le ha tocado hasta... Él me acompaña hace muchos años, como todos ustedes, también con temblores, movimiento telúrico. Él ha llegado acá con lluvia, con todo. Pero él llega, no tiene excusas. Él me dice, ¿voy o no voy? O salvo que le pase algo, pero yo a la gente les creo cuando son serios. Y me refiero nada menos y nada más a don Salvador Concha, que es del Movimiento Plataforma Socialista. ¿Cómo está, Salvador? Desde la provincia de Linares, viene acá a cuando lo invito, no tiene problema para llegar a este programa Impacto Regional. ¿Cómo está, Salvador? Muy bien, Moisés. Muchas gracias a la radio, a ti, al programa. Y bueno, usted sabe, somos coterráneos de una tierra indómita. Acuérdese que el límite de la Araucanía, antes de que llegaran los españoles y estaban los incas, era el Maule. Así que por eso nosotros estamos siempre al pie del cañón. Siempre al pie. Gracias, Salvador Concha. Está también con nosotros el militante de la Unión Demócrata Independiente, UDI, don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, Miguel? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Como siempre, un agrado. Gracias, Moisés. Buenas tardes. Un saludo a todos los que nos escuchan y también a quienes vamos a conversar aquí junto a usted en un rato más. Bien, ya lo decíamos, bueno, hay una situación que está preocupando porque queman automóvil al interior del Club Ranger de Vista Hermosa de Maule. Fíjese usted que estaba con cadenas, estaba en un cierre perimetral con fierro y qué sé yo, no sé cómo entraron ahí esta gente, ¿eh? Ojo con eso. Bueno, vamos a ir con este tema porque ya está en todos lados. Quería decir lo siguiente, ya lo dije en titulares. Cabe recordar que el presidente Boric llegó hasta la región de Magallanes, desde donde se trasladará a la Antártida para participar del lanzamiento del globo atmosférico y visitar a los chilenos que están en esa parte del mundo. Bueno, lo reitero, gira el presidente Gabriel Boric a la Antártica junto a 5 ministros y sin prensa. Mientras la mitad de Chile se inunda, ha generado fuertes críticas en la oposición y en la ciudadanía en general. Don Salvador Concha, del Movimiento de Plataforma de Socialista, ¿qué nos puede decir cuando realmente la situación no es nada para bien lo que estamos viviendo acá en estos momentos? Bueno, mire, yo no tengo mucho conocimiento de probablemente lo que son las agendas presidenciales, pero yo creo que en base a lo que está sucediendo hoy día, es probable que todo lo que tiene que ver con agenda, es probable que eso se va a tener que readecuar. Ahora, la verdad, Moisés, a mí a veces el tema de las pantallas o de ponerse las casacas rojas que se colocaban, muchas veces, no sé si tiene tanta efectividad como lo que significa poner al Estado al servicio de la comunidad. Y eso significa los funcionarios públicos de todas las instituciones, los miembros y efectivos de las Fuerzas Armadas, que siempre han estado en ese rol, y uno no puede desconocerlo, que porque son parte de nuestro país además, y es parte de todo funcionario público estar al servicio, y en eso, más que nada, lo que uno puede pedirle al presidente o presidenta de hoy día, el presente, el futuro, el pasado, es que se ponga al servicio. Y el servicio no es básicamente estar a veces sacando el barro, sino que es colocar el aparato en los órganos del Estado al servicio de la comunidad frente a las dificultades que están pasando hoy día muchas chilenas y chilenos. Y también algo que uno debiera hacer, dos cosas, que muchas veces, y aquí yo quiero poner un punto de atención, sobre todo lo que está pasando en las catástrofes, no nos preparamos. Y aquí todos cometemos el mismo error, de un lado o del otro. Sabemos las inclemencias que tenemos, todas las dificultades que pasa el país por terremoto o las inundaciones, y sabemos que se viene algo complejo con el cambio climático, pocas lluvias y a veces concentradas en pocos días, y con eso de las lluvias bajo la isoterma, que se nos va la nieve, ahí está estos barrancos, ¿cierto?, todo, que arrastran con todo, con poblaciones, y fíjese también que hay una cuestión que tampoco vemos. Ustedes de nuestra provincia, tenemos que poner ojo en todo lo que es aquellos loteos que se hacen y se establecen en lugares que no corresponden, que son, por ejemplo, las islas de los ríos. Y en eso a veces nos hacemos oídos sordos, las instituciones que tienen que estar a cargo de esto, de fiscalizar, partiendo por los municipios, partiendo por la Dirección de Obras Municipales, partiendo por bienes nacionales, y así sucesivamente, todos los órganos del Estado, para que no ocurran este tipo de situaciones. Es como ver lo del terremoto, Moisés. ¿Se acuerda que se dijo que hay lugares en la costa que no podemos hacer vivienda? ¿Y qué es lo que ha pasado en estos últimos años después del 2010? Se volvió a reconstruir en los mismos lugares. Y es más, se han construido edificios. Y se está pasando a llevar incluso contra los humedales, ¿cierto?, que están a la orilla de nuestro mar. Entonces, ojo en esto. No es solo el tema de readecuar la agenda del presidente en el hecho mismo, sino que también como país tenemos que colocarnos a la altura de lo que va a ser el futuro de nuestro país frente a las dificultades climáticas que vamos a enfrentar. Gracias, Salvador Concha. Le voy a pedir a nuestros invitados, quiero saludar primeramente a don José Luis Álvarez Tartari, él es de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, abogado de profesión? ¿Cómo está? Gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Muy buenas tardes, Moisés, un saludo a quienes están hoy día acompañándonos y a quienes nos están escuchando también este día tan lluvioso y frío. Y también quienes nos están viendo problema, en estos momentos. Estamos conversando grave. Ese tema. Sí, voy a ir con Erwin Castillo, concejal de Talca. Nosotros en mayo invitamos a dos médicos en diferentes tiempos, en dos bienes diferentes, en mayo, los primeros días de mayo, y ya ellos estaban diciendo que se venía algo más o menos muy fuerte, muy duro, con la influenza, con los virus respiratorios, y realmente a fin de mes. A fin de mes, si mal no recuerdo, o los primeros días de junio, estaban esperando los departamentos de salud de toda la región del Maule y todo el país, porque el ministerio tiene que dar las directrices. Estaban esperando el instructivo para poder hacer todo lo que se necesita con esta situación. Ahora, hace más de una semana y media, están diciendo los expertos que venía algo más o menos serio de lluvia y viento. Pero tampoco pasó eso. Erwin Castillo, fíjese usted que la empresa de los ferrocarriles del Estado EFE suspendió de manera preventiva la operación en los servicios Santiago-Rancagua, Santiago-Chillán, Santiago-Concepción y Talca-Constitución. Luego de evaluar la infraestructura y el estado de las vías, los servicios de EFE para la tarde y noche de este viernes quedarán suspendidos en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Aunque el servicio de tren NOS Estación Central, que diariamente transporta a más de 80.000 pasajeros, seguirá operativo. Don Erwin Castillo, concejal de Talca, tiene la palabra y debe de ya saber todo lo que está pasando en nuestra región del Maule y el país, que prácticamente está inundado en unos sectores de las regiones. ¿Está de acuerdo con lo que dijo Salvador Concha también? Erwin Castillo tiene la palabra. Bueno, respecto a lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy día, yo esperaría un poco más para ser lapidario respecto a la crítica en torno al gobierno. En términos generales sí creo que, y en torno a lo primero que usted preguntaba en materia de salud, creo que efectivamente lo que vemos es un ejemplo más de un gobierno sin gestión, de un gobierno muy incapaz, de un gobierno que entró con un discurso muy diferente, de un gobierno que entró con un discurso muy soberbio, que esas se las sabían por libro, digamos, frente también a una generación de centro izquierda que se arrodilló ante la juventud, digamos, eso que fue bastante patético en mi opinión. Y yo creo que hoy día se han ido, digamos, dando varios portazos en la cabeza y han chocado con la realidad. Si lo que ha pasado acá es que es únicamente que han chocado con la realidad. Y eso ha chocado con la falta de experiencia, con la falta de conducción, con la falta de coraje y determinación para tomar definiciones en momentos importantes, porque eso es liderar, eso es política, una cosa que usted sea jefe, otra cosa que usted sea líder. Yo creo que con eso ha chocado un poco el gobierno. Respecto a lo que ha ocurrido hoy día, ayer, con la lluvia, yo espero que salgamos bien. No voy a caer en la crítica al respecto, porque creo que es una situación bastante compleja. Sí podría referirme largamente a lo que ha ocurrido en materia de salud, que ha sido un escándalo, y a lo que estamos viendo ahora en materia de estos contratos en vivienda, que me parece que también han sido una muestra más y un ejemplo más de un gobierno inconsecuente, de un gobierno incoherente y de un gobierno que además ha aprendido rápidamente las prácticas de las cuales tanto fue, ¿no es cierto?, hablando cuando eran oposición. Gracias, Erwin Castillo. Voy con el militante de... Voy a presentar primero a don Raúl Palacios, de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo está, Raúl? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Muy bien. Gracias por estar nuevamente en Impacto. Me disculpo por el atraso, pero lo avisé. Y el que avisa no traiciona esa. No, por favor. Tranquilo. Vení escuchando la radio. Oiga, voy con don José Luis Álvarez Tartari. Don José Luis, Los dichos de Isque Asiches están escalando muy alto. La ex ministra de Interior Isque Asiches dijo que, lo que más o menos decía Ervin Castillo, gobierno de Piñera era nefasto e infelices. Y ahora hizo un llamado al colegio médico que no sea obsecuento y que debe apretar al gobierno de Gabriel Boric por la mala gestión de los virus respiratorios. Mientras que el ex subsecretario de Salud Cristóbal Cuadrado, cuando era subsecretario y cuando estaba en el gobierno de Piñera, aseguró que Piñera era un criminal cómo se estaba manejando la pandemia. José Luis Álvarez Tartari, ¿cuál es su opinión y si está de acuerdo con Ervin Castillo? Bueno, este tema lo hemos hablado muchas veces, don Moisés, es un tema que tiene que ver con cierta, de repente, superioridad moral que mostraba el Frente Amplio en sus críticas respecto a como lo hacían los gobiernos, tanto de la Concertación como los gobiernos de Piñera o también de la nueva mayoría. Y bueno, como siempre se decía, otra cosa es con guitarra. Entonces aquí estamos, claro, estamos viendo como la realidad choca fuertemente con las posturas un poco ideologizadas de algunas personas. Aquí, bueno, en este mismo programa criticamos muchas veces al gobierno de Piñera, pero yo creo que hacíamos una crítica más constructiva, no tan descalificatoria como lo hacían algunos sectores más radicalizados. Y yo creo que uno ya con el tiempo, bueno, yo prácticamente estuve 15 años en la administración pública, y uno va, con la experiencia va sabiendo, con el conocimiento y con la capacitación, uno va adquiriendo conocimiento respecto de cómo anticiparse a los problemas, cómo trabajar de mejor manera con los equipos que hay. Nosotros en esa época teníamos, yo creo que la mitad de gente que existe hoy día en la administración pública, mucho menos. Yo creo que hacíamos mucho más. Y es por lo mismo, porque fuimos creando equipos de trabajo consolidados y hoy día veo que eso no existe. Y yo creo que nos falta eso, poder de alguna manera dejar de hacer esa crítica tan nefasta e ir incorporándonos a equipos de trabajo, ir apoyando a los gobiernos. Yo creo que eso falta y eso hemos aprendido. En el momento fuimos muy descalificatorios también con el tema del proceso constitucional y hoy día nos damos cuenta que tal vez fuimos muy exagerados. Entonces yo creo que con la práctica, con la experiencia, uno va aprendiendo. Y ojalá que para el Frente Amplio, para sectores más de izquierda, este sea un buen aprendizaje este gobierno y se dé cuenta de que la realidad supera muchas veces la ficción, como se dice, y también a la ideología. Y eso yo creo que sería el gran aprendizaje que podemos hoy día sacar de lo que ha ocurrido o está ocurriendo en nuestro país, de poder ir superando de alguna manera este actuar, digamos, de niño. Y como decía por ahí el rector Carlos Peña, y pasar ya a la pubertad y a la madurez en política. Y eso yo creo que no hace falta un tanto en este momento. Ok, gracias don José Luis Álvarez Tartari. Don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI. Lo que decía también al pasar Ervin Castillo, es muy complejo lo que pasa en el país. Demasiados protagonistas en este gobierno, muchos errores y corrupción en todos los sectores. Y también le hablaba también de lo que hemos dicho acá, de los de los virus, de la explosión de los virus respiratorios. Lamentablemente debieron morir unos lactantes y unos niños de 2 años para que las autoridades de salud tomaran en serio el daño que estaban dejando en Chile el virus sincicial. Los recursos debieron haber entregado a mitad de marzo, pero recién se vinieron a entregar a fines de mayo, al igual que el instructivo, cuando ya todo estaba colapsado, Miguel Alonso Romanini. Entonces, experto en salud, ya dicen y están diciendo a cada momento que la ciudadanía señala que el uso de la mascarilla tiene que ser obligatorio y es muy necesario en la locomoción colectiva, supermercado y el retail. ¿Alguna reflexión al respecto, don Miguel Alonso Romanini? Bueno, ya se ha dicho harto, pero yo creo que tenemos que ser más, tratar de ser cada uno de nosotros más honestos. Fíjese que Salvador partió hablando de las casacas rojas y que no era importante que las casacas rojas estén en el lugar de los hechos. Yo me imagino un partido de fútbol con el entrenador de vacaciones, digamos, en el partido. Si total, ayer les dijo lo que tenían que hacer en la cancha, así que para qué estar al lado de la cancha. El entrenador tiene que estar al lado de la cancha. Y lo que ha hecho Boric hoy día, impresentable. Irse a la Antártida, y a Punta Arenas para entregar un reconocimiento a alguien por una cuestión deportiva, no va con el ministro del deporte, sino que lo va a entregar la ministra Camila Vallejo, y va sin periodista. Es una cuestión súper rara, digamos. Debería haberse puesto una casaca del color que él quiera y estar metido con los pies y las patitas en el agua, como lo han hecho todos los presidentes anteriores. No solo el de las casacas rojas, los otros eran azules o blancas o verdes, no sé, pero estuvieron no en casaca, el no había o no habían casacas, claro. Y iban con la camisa adentro, y otras cosas cerradas que la lleva ahí con zapatos buenos, digamos. Esto es un descalabro, el descueve. Ya se pasaron en esta cuestión. Y respecto del asunto de la salud, tuvo que morir una guagua para que se pusieran de acuerdo y empezaran a mirar, po. Ya sabían, ya, ¿no es cierto? Se les había advertido. Además, históricamente lo sabemos, los médicos que estaban ahí, la gente que está en el ministerio, gente que nos lleva un año, y sabemos que cuando el invierno en el norte, México, Estados Unidos, Canadá, que es el verano nuestro, cuando allá es fuerte la influenza, aquí va a ser fuerte. Cuando allá es suave, aquí va a ser suave. Pero no tomaron en cuenta eso. Y por eso tenemos los problemas que tenemos. Y ahora con esta lluvia se va a agravar en la situación. Justamente la próxima semana y la subsiguiente deberán ser los PIC, de acuerdo a lo que nos han estado diciendo los expertos hace harto tiempo atrás. Y con la lluvia, creo yo que se tendría que agravar, poder hacer más fácil resfriarse con este tiempo, ¿no? Bueno, también quiero... De la corrupción hablamos un poco después, para que hablen los demás también, ¿no? Sí, también. Don Raúl Palacios, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que estamos viviendo en estos momentos de esta situación del temporal de viento y lluvia que está dejando realmente... Está muy complicada la situación para la gente que está viviendo esto, porque a los que realmente viven en el limbo, no, yo creo que no le importa esta cosa que le pase a algunos chilenos, pero yo creo que es bien preocupante lo que está pasando en nuestro país, don Raúl Palacio, ¿no es así? Así es, pues. Dicen que el peor dolor de muela es el que siente uno. Claro. Uno puede decirle, oye, pucha, qué pena, que te están doliendo las muelas, qué terrible. Pero el que sufre el dolor de muela es el que se da cuenta de cuán intenso y cuán molesto es, digamos. Molesto también. Entonces, y aquí ocurre lo mismo, digamos. Ocurre en términos de que en el que sufre las consecuencias de la situación son los que lo sienten con más fuerza, ¿ya? Y a mí me parece que hay que hacer todos los esfuerzos porque esto se... minimice al máximo, ¿ya? Yo estoy de acuerdo con Erwin en términos de que ya habrá tiempo para hacer un balance, pero hoy día lo que corresponde es hacer todos los esfuerzos porque la situación sea lo menos grave posible, que llegue al menor número de personas, y cuando llegue a esas personas, digamos, seamos capaces de mitigar de la mejor manera. Ese es el desafío hoy día. Pero yo quisiera hacer una reflexión respecto de esto de las autoridades de gobierno y del gobierno. Yo me atrevería a proponer de que hiciéramos un catastro de todas las catástrofes que han predicho los expertos, ¿ya? Para tener una buena mirada de lo que está ocurriendo, ¿ya? Los expertos han dicho muchas cosas, entre otras, hay un experto que dijo que iban a haber 120 niños lactantes muertos en si es que no hacían situación. Nada. Sí, pero vamos a estar muy lejos de los 120. Yo no eso quiero celebrar, pero... yo no quiero celebrar la muerte de los niños, pero tampoco puedo, ¿no es cierto?, transformar eso en un argumento irresponsable, ¿ya? Y un gran experto de este país, ex ministro de Salud, señaló que iban a haber 120 niños lactantes fallecidos por la pandemia. Y yo no quiero sacar la cuenta, pero estamos muy lejos de los 120, ¿ya? Así como alguien dijo que las partes iban a estar a 10 lucas, alguien dijo que la ROE iba a estar por las nubes, alguien dijo que la cesantía va a estar sobre el 10%, alguien dijo que no íbamos a ser capaces de bajar la inflación al 4 o 5% este año, que no íbamos a crecer, que este es un país que está estancado, que somos víctimas de las 7 u 8 maldiciones de Egipto, plagas de Egipto. Bueno, paremos un poco el cuento. Pues estamos súper bien, según tú. No, estamos súper bien. Pero paremos el cuento en términos de seguir haciendo predicciones catastróficas. Dos más dos es cuatro, cuestión de sumar así, o restar. Así es, 2 más 2 es 4. Pero ahí está la realidad, vos, Miguel. Sí, pues, ahí están los hechos. Ahí está. Ya, ahí están los hechos. ¿Cuántas camas hoy día de niños lactantes están ocupadas? ¿Qué porcentaje? Menos del 90%. ¿Ya? Menos del 90%. ¡Qué bueno! Es bueno, sin lugar que es bueno. Por eso te digo, reaccionaron. Entonces, pero según tú... Está bien. Ya, pero eso es lo que yo quería escuchar, por decir, en algún minuto alguien que diga, mira, se están sacando la mugre, pero habrá algún reconocimiento. Yo no quiero trabajar el año pasado. Pero evidente, pues si son los mismos, este gobierno lleva un poco más de un año, ¿ya? Y este gobierno con un poco más de un año es responsable de todos los males, ¿ya? ¿No es cierto? ¿Y cuándo van a empezar a dar instrucciones? Porque si estamos nuevos, llevamos 14 meses. Miguel, si estamos en eso, por eso los problemas van por buen camino. Por eso el tema económico, ¿por qué la derecha hoy día no habla del tema económico? ¿Ya? Porque todas sus predicciones se fueron al suelo, ¿ya? Y están haciendo hoy día, qué sé yo, ¿a qué punto han llegado? Al punto de obstruir, ¿ya? El tema del pacto tributario, ¿ya? Viene fuerte el paro de los profesores de Raúl Palacio. Claro, y a mí me llama la atención. Hay gallos de la derecha los que están llamando a paro. A mí me llama la atención de que los profesores. Perdone, hay gallos de la derecha los que están llamando a paro. Yo conozco algunos de ellos. Le digo a los 7 personas que están ahí, los que hacen de cabeza. A mí me llama la atención. ¿Y de qué partido pertenecen? Quiero decir dos cosas, Miguel. Dos cosas. No, pero Moisés, sale la reforma. A Miguel ya lo interpelé. Ya vamos a hablar de la reforma tributaria y la reforma de pensiones y del CAE también. A mí me llama la atención que los profesores estén anunciando un paro para después de las vacaciones. Sí. Deben hacerse un paro en vacaciones. Se viene. ¿No es cierto? Ya, don Roberto. Muchas gracias. Vamos a ir después con eso. El año pasado no le llamó la atención. Gracias. Un año de vacaciones. Alejandro Martínez, usted tiene desde ahora ya la palabra y usted ha escuchado a don José Luis Álvarez Tartari, don Miguel Alonso Romaní, Ebre Castillo y don Salvador Concha. Atentamente lo he escuchado. Le toca a usted, por favor, dirigirse a quien lo están viendo y también en la radio Lautaro 970. Atentamente lo he escuchado a todo. Por favor. Yo difiero con Salvador en lo mismo que no estaba de acuerdo Miguel, porque yo creo que la gente espera de que su líder esté ahí cuando lo necesita. La gente, cuando fue a votar por el presidente Boric. Y espera que él vea en terreno, porque una cosa es que tú veas la realidad y otra cosa es que te cuenten la realidad. O te cuenten lo que otros ven, lo que otros interpretan de la realidad. Y quien puede tomar las medidas, quien puede, por ejemplo, llamar estado de excepción o tomar las medidas, redistribuir recursos, etcétera, es el Ejecutivo, es el Presidente de la República, es él quien tiene que estar en este momento tan complejo, porque aquí hay un momento complejo por lo que estamos viviendo, producto de los temporales, pero también hay un momento complejo que tiene que él unir a su hueste y ver cómo sale del tremendo problema que tiene hoy día con el tema de Revolución Democrática. Ya voy con el tema, Alejandro. Sí, porque se está perdiendo la confianza también en eso. Entonces, yo creo que es un mal momento para hacer un viaje que no es un viaje urgente. Porque este viaje lo podrían perfectamente haber aplazado 1 o 2 semanas y estar el presidente donde las papas queman en la contingencia al lado de la gente, al lado de su gente que fue la que lo eligió. Gracias. ¿Tiene otra cosa ahí? ¿Otro apunte? Por favor. Con respecto al tema de que hablaban del tema de salud. El tema de salud, yo creo que es cierto, hay que prevenir, pero también hay que escuchar la voz de la gente que tiene experiencia. Y ese ha sido uno de los graves errores que ha cometido este gobierno, que no ha escuchado la voz de la gente con experiencia. Si aquí nos vamos a descubrir la pólvora, sabemos que en los inviernos tenemos influenza, Sabemos que en los inviernos vamos a tener gripe, sabemos que en los inviernos tenemos un montón de enfermedades que son asociadas al invierno. Y yo creo que este año, y lo vuelvo a decir porque creo que lo dije la semana pasada, hemos tenido la campaña de vacunación más mala de los últimos tiempos. Sí, va baja, todavía tenemos aproximadamente 3 millones de personas, claro, que no se han puesto la vacuna de la influenza. Bueno, en algo se está fallando. Porque antes se iba, por ejemplo, a los clubes adulto mayor, se iba a las juntas de vecinos, se hacían operativos, se vacunaba. Y eso hoy día yo no lo he visto tan así. Y producto de eso es que también las enfermedades han sido más graves, porque creo que los operativos de salud no han sido lo suficientemente efectivos. Por algo nos faltan 3 millones de vacunas. 3 millones. Erwin Castillo, concejal de Talca, usted tiene la palabra. Solo un apunte más bien general respecto a lo que decía acá nuestro compañero Raúl Palacios. Llama la atención que hoy día la gente que está en el gobierno llame a una oposición constructiva, que es como debe ser, no una oposición que obstruya, sino que construya, que piense distinto, pero que proponga para hacer cosas que de fondo sean por el bienestar de todos. Pero llama mucho la atención que lo diga hoy día la gente que está en el gobierno, porque fueron una oposición descarada, fueron una oposición muchas veces poco leal con Chile. Miremos lo que pasó en educación. El desastre que estamos viendo en educación, que no solamente tiene que ver con el CIMSE, se arrastra de hace mucho tiempo. Y lo decía ahora el señor Palacio, respecto al paro de los profesores, que justo ahora se van a parar no sé cuándo. Pero antes nunca dijeron nada. Cuatro proyectos de ley para que no se pudieran presentar proyectos para que los estudiantes volvieran a clase. Quisieron acusar al ministro porque quería volver a clase. Recursos de protección en las cortes de apelaciones. Acusación constitucional contra el salvaje ministro y el presidente que querían matar al pueblo de Chile, a los niños. De Raúl Figueroa. Del ministro Raúl Figueroa. Sí. Que además de las personas que más sabe educación en Chile. Entonces. Le decían aquí mismo la gente de los gremios que venía. Un segundo. La gente de los mismos gremios que venían en ese entonces, Erwin Castillo, que ahora cuando asumió este gobierno del Boric, nunca más vinieron ni atendieron los teléfonos, los gremios de este que están ahí. ¿Y qué decían? No, es que tienen que vacunarnos los 85-90%, ahí vamos a ir a los aulas. Después los vacunaron los 90%, no, es que no podemos ir. Otra vez el gato porfiado, le llaman al Figueroa, al Raúl Figueroa. Otra vez está que vengan a clase, que tienen que ir a clase. Así entonces, es, y le puedo decir muchas cosas más. Entonces hoy día, la pérdida de apoyo monumental de la izquierda, que en un año ha tenido las dos derrotas más duras desde el retorno a la democracia, tienen que ver con eso, pues. Tienen que ver con que chocaron con la realidad y tienen que ver con una centroizquierda que se arrodilló ante estos jóvenes inexpertos y soberbios. Y ustedes tienen mucha responsabilidad. La gente que construyó... La gente que construyó... Mira que es muy feo eso. La gente que construyó... No, pero eso lo hizo un gran hombre que usted mira. Pero oiga, pero mire... Precisamente contra él. Pero mire... Pero Raúl, pero... Ya, Raúl, pero si no... Termine el victimismo la frase, histórico de la izquierda. Termine la frase, Raúl. Erwin. Entonces, es ese problema. Que la izquierda, la centroizquierda se arrodilló. Y hoy día cuando yo veo a Fidel Espinosa, senador socialista, que no es una persona de derecha, digamos, es del Partido de Salvador. Lo que dice Fidel Espinosa es muy cierto. Si cuando Fidel Espinosa acusa al Frente Amplio, lo acusa con total coherencia, porque denuncia una acción que ellos hicieron durante mucho tiempo. ¿Y el ministro Jackson lo han visto? ¿Alguien ha visto ahora al ministro Jackson si ya no habla? Dicen que está enfermo. No aparece. El ministro Jackson ya no conduce nada. Hace media hora que el ministro Jackson ya no es un referente para este gobierno. Se murió. Entonces, y yo prefiero, respecto a lo que decía Salvador, prefiero a un presidente o a un ministro que ande con una chaqueta roja en terreno, aunque se saque una foto, que a un presidente que se vaya a la Antártica, pues. O que a un presidente que cuando sale el tema de vivienda esté escribiéndole a Taylor Swift para que venga a Chile. Entonces, perdóname. Pero de eso se trata. Y acá tuvimos una generación, que es la generación etariamente la mía, en el caso de la izquierda, un poco mayor, ¿sí?, que nos dieron mucho diagnóstico y muchas lecciones de cómo se gobernaba a ustedes, a los que construyeron el país, a los que construyeron el retorno a la democracia, que lo hicieron bien, porque fueron buenos 30 años. Pero terminaron calladitos, pidiendo disculpas, y realmente yo creo que hoy día eso ha sido patético, y ha sido patético porque incluso ellos han tenido que acudir ¿a quiénes? Al PS... al PPD. Entonces, hoy día, lo que está pasando, nuevamente es un choque con la realidad brutal, y lamentablemente que ahora equivocarse no es como un diputado, que cuando eres diputado una mala cuña, no, ahora eres gobierno. Por tanto, tu decisión cobra muchas cosas importantes, cobra vidas, cobra decisiones políticas. O sea, eso es, yo creo que para eso claramente han demostrado que no estaban para nada preparados. Gracias, Elvin Castillo. Voy con el mismo tema porque quiero pasar a otro, Salvador Concha. La última, por favor, de esto. Sí, como fui interpelado tres veces, fue ya. Como que me agarraron entre tres. Así, tiene la esquina de la plaza. Tiene la palabra Salvador Concha del Movimiento Plataforma Socialista. No, mira, yo voy a tomar las últimas palabras de Elvin a propósito que dice de todo esto de esta nueva generación. Entonces, Elvin, ustedes están profundamente equivocados. Porque ustedes inauguraron las acusaciones constitucionales contra la ex ministra de Educación, ¿cierto?, de la Democracia Cristiana, Yanna Proboste. Inauguraron la desidia, como hoy día lo están diciendo. Y decían, me recuerdo porque yo estuve en campaña del presidente Lago, por favor, ¿cómo vamos a elegir nuevamente un gobierno de comunistas? La nueva Cuba otra vez va a llegar con el presidente Lago. Y festejaron el primer paro de camioneros del año 2001. Vamos a volver a las colas. ¿Y qué fue lo que pasó? No pasó nada de eso. Entonces, enhorabuena que reconozcan que los 30 años de Concertación se hicieron las cosas bien. Qué bueno que lo reconozcan, por lo menos. Entonces, en base a eso, no, si nadie se ha arrodillado a nada. No. Eso es más bien, en la política cuando se gana no hay que reír y cuando se pierde no hay que llorar. Porque fíjate que en la última elección, para decirlo en chileno, nos sacaron la cresta a los republicanos, a todos. También a la derecha de la política de los partidos tradicionales. No quedó monoparado. Entonces, veamos las cosas como son realmente. Entonces, en eso no es que se hayan arrodillado. La gente eligió en segunda vuelta, hoy día actualmente, al presidente Boric. No es que se arrodillara una generación frente a otra. Son las circunstancias de la política que hemos estado, lamentablemente, en los últimos 15 o 16 años, entre un sector y en otro. Y no ha habido continuidad de un proyecto político, que es lo más grave para el país. Que lamentablemente nuestro sistema político no ha dado el ancho ni respuesta de lo que probablemente es lo que la ciudadanía ha estado esperando. Entonces, en base a eso, yo creo que no hay que festejar muchas veces frente a circunstancias. Cuando se habla de cuestiones de enfermedad, coloquemos los números, po. ¿Cuántos niños han muerto en otros años o en otros periodos? ¿Han sido los mismos? ¿Ha sido tan gravemente la cifra que existe hoy día frente a lo que ha pasado en otras circunstancias, en otras décadas? Yo no soy tan... O sea, tengo mis buenos años y me recuerdo perfectamente lo que pasaba solo en el área metropolitana, en todos los inviernos. Y que eso efectivamente se mejoró cuando se acabaron las micro amarillas y se hicieron toda una legislación súper importante respecto al medio ambiente. No, Santiago está menos contaminado que Linares, que es lo más grave para mí, porque yo soy de Linares. Después de 30 años, Linares, que era un paraíso para poder vivir, hoy día es irrespirable todos los inviernos. A diferencia, en el área metropolitana tienen mejor aire que nosotros. Correcto. Eso es lo único que puedo decir. Gracias, Salvador Concha. Don Miguel Alonso Romanini. Una cosa cortita, yo sé que usted quiere más. Voy con usted, lo estoy nombrando. Escuche, por favor. Ya. Los porrazos del gobierno. Cada vez que está Boris con la soga al cuello, recurre a la vilipendiada Concertación. ¿Para qué decir? Una parte, ¿no? Ya, claro, una parte. Porque la democracia cristiana... No sé no si lo han querido recibir. Bueno, yo le quiero preguntar, y usted tiene algo que decir, don Miguel Alonso Romanini, si realmente, con la mano en el corazón, ¿falta en el gobierno gente más preparada para evitar una tras otra embarrada? ¿Sí o no? Quiero que le responda a la gente. Las cosas nunca son sí o no. ¿Ah? Excepto cuando la mujer de uno le pide preguntarlo, ahí usted está sonado, tiene que decir sí o no. Sí, porque para que argumente. ¿Por qué? ¿Cuál delató? Mire, pero sí, no. Es que la gente. A ver, pregúnteme de nuevo porque está, me han hecho irme. Voy a ir, don Alejandro Martínez. No, dígame a mí. Sí, voy al tiro. ¿Falta gente preparada en el gobierno? ¿Sí o no? Para saber si me dice sí o no, para que me argumente por qué una de las dos. ¿Si es sí o no? Yo creo que cada vez menos. ¿Cada vez menos? ¿Por qué? Porque yo creo que han ido entendiendo de que para gobernar no es solo una cuestión generacional, sino que hay que ir mezclando lo que es la experiencia con la juventud y yo creo que en eso ha sido bastante bueno que el gobierno haya reconocido, que el ejecutivo haya reconocido que en un principio se equivocó y que en el proceso haya ido enmendando el camino. Don Miguel Alonso Romanini. No, yo no creo eso. ¿Ah? Yo no le creo nada al gobierno, nada, nada. ¿Ah? Ellos tienen un objetivo, ¿no es cierto?, trazado, y qué es lo que ellos creen, y está bien. Uno puede tener distintas visiones. Pero de que después que ellos hayan modificado su manera de pensar o de actuar, es decir, me doy cuenta que esto no, que no va por aquí, eso no se lo creo en absoluto. Yo creo perfectamente que ellos siguen el camino trazado, solo que pensaban hacerlo a lo mejor en 2 años, después en 3, después en 4, ahora se dieron cuenta que con un gobierno no alcanza, entonces lo que podamos avanzar y después retomaremos la cosa, eso sí. Pero Miguel, no podemos comparar un equipo político con Ike Asiche y el Giorgio Jackson, es que la Ike Asiche no la sacó el gobierno, pues sí, seamos serios, pues, la sacó la gente, pues, igual que al subsecretario este, ¿cómo se llama? El que sacaron Arauz, lo sacó la gente, no lo sacó el gobierno. ¿Para qué estamos con cuentos? O sea, por ejemplo, hoy día no han sacado a la subsecretaria, no han sacado al ministro de vivienda con la cuestión de la corrupción. ¿Te fijas? Entonces están viendo a quién, a ver si hay algún portero o un barredor, alguien para sacar, porque siempre el hilo lo cortan por lo más delgado. Con todo respeto. Esto es una cuestión, no quiero decir que son personas que tienen menos poder de decisión, eso es lo que quiero decir, no por otro lado. Esto es una cuestión que se habló y que lo han dicho desde Antofagasta para acá hace más de un mes. Más de un mes. Y reventó, ¿no es cierto?, porque surgió la denuncia pública hace 2 o 3 días. Pero más de un mes, y se lo comunicaron a la subsecretaria. La subsecretaria dice que se lo dijo al ministro. ¿Ya? Pero resulta que si nos vamos a ver, hay cosas que han estado ocurriendo hartos meses para atrás y que las sabían en el ministerio, en el sur. 1.200 millones, o sea, los 426 de acá es una bicoca. O sea, no, los... si ya vamos en 3.000. No, 3.000 en el norte. Pero hay 1.200 en Coyhaique, otro tanto por otro lado. Aquí en Talca ya tenemos, son cifras menores, menos mal, así que estamos re bien, tenemos que alegrarnos. Entonces, y todavía no se reacciona y el presidente se va para la Antártica. O sea, por eso es que te digo que no, ¿me entiendes? Que yo creo que no. O sea, si sale el ministro, sale la subsecretaria, va a ser porque la gente nuevamente presiona para que lo hagan. ¿Me entiendes? Pero no es posible el ministro. ¿Por qué yo creo que el ministro? Porque supongamos que la subsecretaria no le dijo. Si le dijo, tiene que irse el ministro. Si no le dijo, ¿no es cierto? Igual tiene que irse. Porque no puede ser que hayan de estas mismas cosas 3, 4 meses para atrás, en distintas partes de Chile, y el ministro no tenga idea, ¿no? Es que si no le contaron, bueno, el problema es de él, pues él tiene que ver cómo controla para que le cuenten estas cosas que son graves. Pero fíjate, da uno por favor. Y lo otro, lo que quería decir antes de todo esto, ya, don Miguel, nosotros, es que no juguemos a los empates, porque eso lo encuentro una soberana tontera. Supongamos que yo hice mal la cosa en el gobierno pasado, ya, lo hice mal. Entonces ahora yo te critico a ti porque tú también lo estás haciendo mal y tú me dices, ¿y tú? O sea, porque yo lo hice mal, ¿tú tienes derecho a hacerlo igual de mal? No, señor. A usted lo eligieron para que hiciera las cosas mejor que yo. Así y lo está haciendo peor que yo. Ya. Pero, gracias. Lo último que tenemos. Perdón, pero fíjate, cuando yo te digo que yo encuentro que han ido enmendando el camino, es porque cuando Raúl te hablaba de todo esto catastrófico que se decía que la inflación iba a subir y que la cesantía iba a subir y que, qué sé yo, el desempleo iba a subir y no lo ha hecho como se esperaba. Pero si yo contrato 100.000 personas en el Estado, ¿qué porcentaje es eso? Pero Miguel, escúchame, ¿sabes por qué se ha hecho? ¿Sabes por qué no hemos llegado, gracias a Dios, a esas cifras? Porque se ha ido enmendando el rumbo y se ha ido incorporando al gobierno gente que, por último, es más seria. Porque te vuelvo a decir, otra cosa sería que tuviéramos a esta altura del gobierno el equipo ministerial que partió en marzo del año pasado con el presidente. Porque yo creo que si estuviera hoy día ese equipo ministerial, aquí todas las predicciones catastróficas se habrían cumplido. gracias a Dios, no están. Gracias a Dios. Ya, vamos a pasar a otro tema porque tenemos que... Hay varios temas que quiero conversar con ustedes. Queremos ir con don José Luis Álvarez Tartari, militante de la Democracia Cristiana, que no están en el gobierno, dice. Bueno, don José Luis Álvarez Tartari, después de la salida del subsecretario de Salud, se supo que la ex ministra del Interior, Izquia Siches, era la que movía todos los hilos en el Ministerio de Salud, y toda la gente que contrataban en esa secretaría era nombrada por Siches, por supuesto, nombramientos sin ningún tipo de expertise. Es inaceptable que situaciones de este tipo ocurran al interior del gobierno. Es una vuelta de mano por parte del presidente Boric hacia Siches, quien le hizo la campaña presidencial al mandatario. Entonces yo le quiero preguntar al demócrata cristiano que nos acompaña en este día viernes, ¿se quiere hacer cargo de este tema, José Luis Álvarez Tartari? Respóndale a la gente que nos está viendo. Bueno, es que un poco lo que mencionaba delante, lo que ya se ha dicho acá, aquí hay una generación, y puedo hablar también del gobierno de Piñera, porque prácticamente ocurre lo mismo. Los correos electrónicos podrían ser, pero de los muertos que faltan. Claro, hay una generación que no tuvo preparación para ingresar al Estado, porque el Estado es muy distinto. Trabajar en el Estado es muy distinto a trabajar en la empresa privada o estar en un gremio, porque como decíamos, aquí estamos jugando con la gente. Aquí se van a perder vidas. Aquí hay gente que va a morir. Entonces es importante, por eso es importante, siempre he dicho yo, que la gente que trabaje en el gobierno y en el Estado en general tiene que ser gente preparada y del máximo nivel. Yo el otro día le mencionaba en el programa, no puede ser posible que hoy día usted, para ingresar a un cargo público, solamente le van a contar los 5 últimos años de su vida. Si usted ha hecho magíster o tiene experiencia para atrás, no se la cuentan. Porque yo postulé, y mire, un caso, postulé como abogado del Servio, voy a ver un caso personal. Me dijeron, su perfil no concuerda con el perfil que quiere el Servio. Y parece que hoy día me doy cuenta por qué, porque parece que están buscando gente incompetente. Entonces, eso es lo que a uno le da rabia. ¿Por qué usted para postular un cargo solamente se le cuentan sus últimos 5 años de experiencia y no la experiencia que tiene para atrás? Eso me parece lamentable, porque debiera buscarse gente con experiencia, gente que haya trabajado, que haya estado en terreno, que haya enfrentado problemas políticos, que haya enfrentado problemas sectoriales. Y eso es lamentable que hoy día esté ocurriendo. Está bien, incorporemos gente joven, pero mezclémoslo con gente con experiencia. Eso es lo que hoy día, y el caso que usted me menciona, hoy día es distinto, porque la gente dice, ya, yo estoy en el colegio de profesores, yo estoy en el colegio de abogados, yo estoy en el colegio médico, y por eso tengo derecho a entrar al Estado. No, debiera ser, y eso ocurre en muchos países, por ejemplo, en Francia hay una escuela de la administración pública, usted si quiere entrar a la administración pública, tiene que entrar a esta escuela y aprobar un curso. Porque hoy día también se requiere tener conocimiento. Y además, y esto es lo que más falta hoy día en el Estado, es gente con experiencia política. ¿Qué llamamos gente con experiencia política? Gente que esté evaluando escenarios futuros. Porque eso es lo que hacíamos nosotros en el gobierno. Lo que mencionaba usted, por ejemplo, que estos virus, nosotros ya sabíamos, por la contrastación, que en Europa o en Estados Unidos venía esto grave del virus sincicial, de la influenza. Eso es lo que hace un buen político. Se anticipa a escenarios. Y eso es lo que hoy día hace falta. No nos anticipamos a los escenarios y eso nos causa problemas. El problema de la salud. Hoy día estamos con el problema, por ejemplo, de las cárceles, que no tenemos cárceles para... Se dice, bueno, pongamos más mano dura, pero ¿dónde metemos a esta gente? Porque ¿dónde? Incluso en la cárcel aquí de La Laguna... Creo que va a entrar en funcionamiento en un año más. Claro, y el otro día yo me fui a dar una vuelta por ahí. ¿Y por qué no puede entrar en funciones? Porque no se pavimentó el camino de acceso. A alguien se le pasó. Se invirtieron 20 millones de dólares en la cárcel, pero no se pudo pavimentar el camino de acceso a la cárcel. Y por eso hoy día no puede funcionar. O sea, alguien no está... Correcto. Alguien no está previendo, no está anticipándose. Y eso es un problema grave. Y Elvin Castillo, concejal de Talca... lo que decía José Luis Álvarez Tartari, que hablaba del Servio y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Él estuvo muchas veces acá cuando venía, otro que ya no viene, que no contesta teléfono ni WhatsApp, el Seremi de Vivienda, yo lo digo porque es verdad, aquí tengo todo. Y él tuvo muchas veces con el Seremi de Vivienda, yo no sé si ustedes también tuvieron en el programa acá, él sí, también, muchas veces. Y él hace un mes y medio le mandó una carta a él para que lo recibiera para conversar cosas de su profesión. Todavía lo está esperando, no lo recibe, no lo saluda por el camino. ¿Qué te parece eso, Alvin Castillo, como tú, joven, acá? Sí. Sí, pues, ¿verdad? Pues, sí, no le estoy diciendo... A ver... ¿Qué cosa? ¿Cómo no le estoy diciendo la verdad? No. Alvin Castillo, usted tiene la palabra. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en Vivienda, más allá de lo que vemos acá en el Maule, que es una arista que se está recién develando, yo también creo que en eso hay que escuchar a todas las partes para que exponga su planteamiento. Tengo una buena impresión personal de Rodrigo Hernández, lo conozco de la universidad. A ver, creo que en Vivienda... Pero avala lo que le pasa a él. Si yo soy conocido suyo, usted no me va a atender. A ver, a ver, a ver. Sé, para que la gente entienda. Pero, o sea, no para mí. No, no, no, estoy hablando. Creo caso que, personal. Creo que todas las partes tienen que pronunciarse al respecto. Creo que efectivamente lo que hemos escuchado y lo que se sabe este minuto es muy delicado, es muy preocupante, por efectivamente los beneficios que tendría, digamos, por la posición de su exfundación, digamos que es urbanismo social, digamos donde él estuvo varios años como director jurídico. Tal cual. Cinco, la 6 años. Está la oficina. Exacto, sí, claro. Sí, la conozco, digamos, por fuera. Entonces, creo que es muy delicado, creo que es muy grave lo que se está acusando, y creo que en Vivienda, si nos permite un consejo, la autoridad de gobierno, un humilde consejo, es que saquen hoy día a la subsecretaria, que no sigan arrastrando y no sigan haciendo crecer ese problema. Lo que ocurrió en Salud, que se dejó más días de los indicados al subsecretario Araos, agravó el problema político de la falta de gestión. Entonces acá yo no entiendo esto de, al final, como chutear las decisiones, chutear la pelota al córner, cuando tienes que tomar la definición. Y respecto a lo del Maule, bueno, yo como todo ciudadano y como concejal espero claridad al respecto, espero una respuesta política de parte del Seremi, que entiendo que todavía no ha existido, porque solamente ha habido alguna respuesta a través de redes sociales, a través de Twitter, justamente al senador PS, Fidel Espinosa, que nadie diría que es un senador de derecha. O si, bueno, no sé, ahí los contubernos internos del PS, Salvador nos puede dar más indicaciones. Pero realmente yo creo que eso es un tema muy complejo y muy delicado. Y yo creo que al menos, insisto, el gobierno tiene que tomar carta en el asunto, sacando a personas que hoy día han demostrado que, teniendo conocimiento, teniendo antecedentes, no tomaron ninguna definición. Como asimismo también, eso hace exponer más de la cuenta al ministro Montes. Entonces yo creo que realmente esto el presidente debe responder al respecto, y por eso creo que efectivamente lo que hace del viaje, más allá del tema climático, respecto a lo de Vivienda, creo que es una muy mala señal. Ahí estaban las declaraciones de Ervin Castillo. Ervin, disculpe, ¿el presidente de la Comisión de Tránsito? Sí. ¿O no? Ya voy a ir con eso. Nosotros estamos escuchando ahora en estos momentos don Alejandro Cornejo, no está, ya está sonando al aire. Los temas estos que estamos viviendo, porque hace poquito nomás comenzó el invierno, y viera usted cómo tenemos el invierno aquí, realmente comenzó, pero me están indicando acá que realmente está muy complicada la situación en nuestro país y en la región del Maule. Ojo con eso, así que las autoridades, toda la calle, todos, que las vean, y ojalá que esto sirva para que las conozcan. Porque yo a veces camino detrás de las autoridades que asumieron justo con este gobierno de Boric y nadie las saluda. Solo estos parece que son muy espectaculares. Son muy espectaculares para las redes sociales. Se felicitan solo entre ellos. Son tan malos, inoperantes. Por algo le dijo el presidente Boric, le dijo: ya está bueno de aprendizaje. Vamos a hacer un alto, Alejandro Cornejo, con los avisos que hacen posible este programa Impacto Regional, y también con los interesantes consejos de Radio Lautaro 970M y todas sus plataformas. Ya regresamos con don Raúl Palacios, don José Luis Álvarez Tartari, don Miguel Alonso Romanini, don Alejandro Martínez, don Ervin Castillo y don Salvador Concha, que viene desde la provincia de Linares. Vamos y ya regresaremos. Regional al servicio de la comunidad. Todos los viernes en hora prime, a contar de las 18 horas. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas.

Seguimos en Impacto Regional, son las 19 horas con 12 minutos, 19 horas con 12 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. Sí, íbamos a conversar de inmediato de este tema, señora, señor, que usted yo creo que está esperando. Fíjese usted que hay guerra desatada entre las dos almas del gobierno, ministro Montes versus senador Latorre, por involucrarlo en caso Revolución Democrática. Así que vamos de inmediato, el ahora ex seremi de Vivienda Antofagasta, Carlos Contreras, ex asesor de la diputada Catalina Pérez, ambos militantes de Revolución Democrática, RD, le entregó vía convenio 426 millones de pesos a Daniel Andrade, también militante de RD, actual pareja de la diputada Pérez, representante legal de la Fundación Democracia Viva, y que además se desempeña como asesor del Ministerio de Defensa. Se reparten dineros públicos, es decir, de todos los chilenos, entre compañeros de un partido de gobierno, justamente son del colectivo George Jackson, quienes paradójicamente declaraban tener otra estatura moral y una ética distinta. ¿A qué se dedica la Fundación Democracia Viva? Dirá usted, señora, señor. Instalación de kits de emergencia, cuyos costos evidentemente no justifican 426 millones de pesos. ¿Sabe? Sacada la cuenta, ¿cuánto para llegar, cuántos años tendría que estar yo? Son como 500 mil pesos mensuales y tendría que estar 70 años depositando ahí cada mes para completar esta cifra. Eso es lo que significa esta plata, y vamos a hablar de lo que está pasando acá, de lo que se dice con el Seremi de Vivienda de la región del Maule, que son otros dineros más. En el 2023 esta fundación estuvo enfocada en la campaña fracasada del apruebo. También organizó un museo itinerante del estallido social, todos asuntos relacionados con el oficialismo. Sin duda, esto configura un delito como fraude al fisco. En cualquier caso, la reacción de la diputada Catalina Pérez, sí, la misma que hace algún tiempo declaraba tener deseo de quemarlo todo, fue un tanto irrisoria, al pretender una suerte de victimización feminista, sin reconocer la legítima preocupación ciudadana. Estas prácticas parecen estar instaladas en todo el arco político. Y además la gente dice, pero ¿cómo tanta plata que hay ahí, señora, señor? ¿Y para qué quieren entonces la reforma tributaria y mucho más que pide el gobierno? Entonces yo le pregunto inmediatamente a don Raúl Palacio, y tenemos ahora, desde ahora sí, Raúl, y a todos los que están aquí, Raúl Palacio, don José Luis Álvarez Tartari, Miguel Alonso Romanini, también está don Alejandro Martínez, Erwin Castillo, Salvador Concha. Al parecer, todos implicados, lo reitero, son de Revolución Democrática, el mismo del ministro George Jackson. Suenan voces de expulsión para los implicados. ¿Basta con eso y cuenta cerrada, Raúl Palacios? No, de ninguna manera. Pero hay que hacer alguna rectificación a lo que dice nuestro conductor, digamos, porque en esto la velocidad es muy alta. De hecho, los tres militantes de Revolución Democrática de Antofagasta están suspendidos en su militancia, incluida la diputada, ¿ya? Y ahora hay un tema aquí que a mí me llama mucho la atención, en términos de tratar de vincular este tipo de acciones con la reforma o con el proyecto que hay, ¿no es cierto?, de un nuevo tratado, un nuevo convenio. Pacto. O un nuevo pacto. Pacto, sí. ¿Ya? Porque si así, imagínense ustedes, si nos remitimos a poco tiempo atrás, el qué sé yo, a Miguel no le gusta, pero si así preguntarnos qué pasó con Carabineros, qué pasó con el ejército. Ya empezamos de nuevo. Claro, pues hoy día si mismo. Si los Carabineros roban, yo puedo robar. Si no es eso, viejo. Si yo no soy ladrón, en primer lugar, no me digan que yo puedo robar, porque no es así, ¿ya? Entonces yo no voy a robar. Da uno, sí. ¿Ya? El tema es ese. Hoy día, el ex comandante jefe del ejército está siendo procesado. Hoy día, y le están pidiendo 15 años de cárcel. Pero a él. ¿Qué tiene que ver eso? Si estamos hablando de otra cosa. Lo que estamos hablando es por qué se liga el pacto tributario con... Si no hay pacto tributario, aumento de impuestos. Si no, le cambiamos el nombre a las cosas. Se llama, Miguel, se llama pacto tributario. No. El problema es que no te han preguntado a ti, pero se llama pacto, hasta ahora se llama pacto tributario, ¿ya? Entonces el tema es ese, digamos, si cómo vamos a seguir diciendo. Y don Raúl, lo molesto, ¿sí? Disculpe, de verdad. Está en este momento al teléfono la gobernadora de la provincia de Talca, la señora Cristina Bravo, quien ha estado prácticamente toda la tarde ahí en el SENAPREP, en lo que reemplazó a la ONEMI. Ya lo hemos dicho nosotros hace un rato que Río Cachapoal se ha convertido en un cauce de unos 250 metros de ancho, el cauce del río Tinguiririca por lo menos 350 metros, entre otras situaciones. Gobernadora, ¿me escucha bien? Acá estamos en Radio Lautaro 970 AM, estamos con don Raúl Palacio, José Luis Álvarez Tartari, Miguel Alonso Romanini, Alejandro Martínez, Ervin Castillo, don Salvador Concha. ¿Cómo está, gobernadora? Gusto saludarla. Hola, bien, un gusto saludarlo a usted, bueno, y a todos los panelistas. Solamente quiero hacer una precisión. Sí. Gobernadora regional del Maule. Gobernadora regional del Maule. Y le dije, le dije, gobernadora provincial. No, sí. Se estaba acordando del programa. Impacto Regional, la saluda a gobernadora regional. Gobernadora, hola, ¿cómo están? Cristina Bravo. Muy preocupada por las situaciones de emergencia que estamos viviendo en la región del Maule. Ya hemos tenido rescate en distintas comunas. Ustedes saben que nosotros trabajamos de manera conjunta con el delegado presidencial regional y con la general Berta Robles. Hemos estado toda la tarde evaluando las distintas situaciones de rescate que hemos tenido en Longaví, en Parral, en Linares, en el sector de Achibueno, también en Huaquén. Y en la mañana se evacuó varias comunidades de Teno. Ustedes saben que está interrumpido la conectividad entre Santiago, Talca y la región del Maule, producto de las inundaciones que hay ahí en Tinguiririca, Río Teno. Y la verdad es que aquí lo más importante es que vamos a hacer las evacuaciones preventivas que se tengan que hacer. En este momento estamos evacuando a más de 1,000 familias en el sector del embalse Ancoa. Y se espera que el día domingo haya una apertura programada de Colbún Machicura, que eso también afectaría a las comunas de San Javier, Constitución y Linares. Pero estamos disponibles para ponernos a disposición y para trabajar en conjunto. Gobernadora, pero con su expertise que tiene usted de gobernadora regional del Maule, Cristina Bravo, realmente, ¿cómo ve usted la situación en estos momentos con este temporal de viento y lluvia que hay en nuestra zona? ¿La gente está sufriendo mucho con esta situación? O sea, mira, tenemos 23 personas que están en refugios, son 20 de Romeral, producto de la inundación de Los Queños también, y 3 de la comuna de Molina. Se están preparando distintos refugios en la región del Maule. Es una situación compleja porque nadie quiere dejar sus casas en tema de inundaciones y en tema de incendios forestales. Ya lo vivimos en el verano, pero aquí es donde cobra real importancia el tema del helicóptero. Ustedes se acuerdan que el año pasado, cuando nosotros trabajamos con Carabineros un proyecto de helicóptero, muchos sectores políticos, sobre todo los de la derecha, decían que la gobernadora, ¿cómo quería financiar un helicóptero habiendo tanta necesidad? Yo quiero decirles que el gobierno regional del Maule tiene recursos para financiar helicópteros, vehículos de carabineros, postas, equipamiento para los hospitales, y en ese sentido, hoy día no hizo falta el helicóptero. O sea, estuvimos a punto de perder a una familia en Longaví, porque el helicóptero, como tenemos que pedirlo a la FACH o a otras regiones del país, se demora en llegar, y para mañana tenemos que estar pidiéndole al Ministerio Interior, a la FACH, que ojalá se disponga un helicóptero por cualquier situación de emergencia que tengamos que enfrentar. Entonces, ese es el tema cuando uno mira políticamente y no mira estratégicamente las necesidades que hay en la región. Correcto, gobernadora, realmente le deseamos que siga ahí en terreno, porque igual faltan algunas autoridades que no se ven, sobre todo lo del gubernamental, digo yo, y por supuesto que igual que cuando hubo también otras situaciones, estuvo ahí dando la cara, igual que está entregando recursos para diferentes servicios públicos para que vayan en apoyo a la familia de su región del Maule. Gobernadora, y eso mismo vamos a hacer ahora. ahora ya estoy aquí en una reunión en el Colegio Salesiano y prontamente me voy a terreno con la General de Carabineros, el delegado, porque queremos estar con la gente, acompañando a la gente, pero además ya estamos visualizando algunos programas de emergencia que vamos a tener que hacer con todos los sectores productivos que perdieron su emprendimiento y su negocio en la provincia de Curicó y en otros sectores. Muchas gracias por el contacto, que sea un tremendo programa y aquí estamos siempre disponibles para informar y contarles lo que estamos haciendo desde el gobierno regional. Muchas gracias, fin de semana. Muchas gracias, gobernadora regional Cristina Bravo. Hasta cualquier momento en Impacto Regional la saludamos. Gracias. Ahí estaba entonces dándonos, entregando detalles de esta situación que tenemos, de este lamentable, de lo que está ocurriendo a la familia, sobre todo de que Salvador Concha también ya me estaba señalando que para el lado de la provincia de Linares también lo estaba pasando muy o demasiado mal, porque como dijo Raúl Palacio, hay que vivir las situaciones para saber lo que se siente, ¿no? Raúl Palacio, usted tenía la palabra y disculpe, le dije antes. Sí, no importa. Yo creo que era muy importante que, la gobernadora pudiera dar a través de este medio su visión de lo que está ocurriendo. Gracias. Yo una pequeña observación a lo que dice la gobernadora. Ella se preocupa mucho de justificar la compra del helicóptero. ¿Y por qué algunos estuvimos en contra de que se comprara ese helicóptero? ¿Eres de derecha? No. Ah, porque ella dijo que la derecha... No, pero la derecha se opuso en el Consejo. La derecha se opuso, y no toda la derecha, porque hubo que negociar, claro, se aprobó 11-9. ¿Ya? Estrechamente. Y el voto fue de un conocido nuestro. El voto fue de un consejero que hizo mucha campaña en contra, declaraciones, que lo diga yo, nuestro amigo, y después votó a favor. Votó a favor. El eterno candidato. Exacto. Bueno, fuera de eso, con mucho cariño. Yo quiero explicar por qué. Don Raúl Palacios. Deme 30 segundos, yo quiero explicar por qué. Don Raúl Palacios, siga nomás. Mira, la historia del helicóptero de carabinero viene desde hace unos 10 años atrás, cuando yo era consejero regional. Y en esa oportunidad se hizo un convenio con Carabineros, ¿ya? En que el gobierno regional ponía ciertos recursos, que los puso, que tiene que ver con el hangar, con qué sé yo, con un camión, un camión cisterna, con una camioneta, con etcétera, etcétera, etcétera, ¿ya? Y el general de Carabineros de ese tiempo, ¿ya?, se comprometió a que un helicóptero que tenía Carabinero en Concepción se venía a Talca. Más breve, don, y el cuerpo, no sé, 30 segundos, me faltan 10. Y el cuerpo Carabinero compraba un helicóptero para Concepción. Pero el helicóptero para el Maule lo ponía Carabineros. Por eso nosotros dijimos, bueno, pero ¿cómo? Si este acuerdo está oleado y sacramentado, ¿por qué ahora aparece el gobierno regional comprando y saltándose el convenio? Ya está aprobado ya, gracias. Sí, sí, no, pero para explicar por qué, sí, porque de repente está bien, dice, no... Está comprado, sí, está bien, sí, ahora lo van a usar. Entonces ahora dice, ¿por qué están en contra? De repente hay algunos argumentos que habría que poner sobre la mesa y tener menos mala memoria. En nuestro programa lo andamos, porque tengo todo el antecedente de eso también, Raúl Palacio. Elvin Castillo, ¿están los mejores o solo los cercanos a Boris A? ¿A quién más? Estamos hablando de Catalina Pérez y sus aliados. Antes de responder eso, voy al tiro. Encantado. El gobierno de Chile en sus redes sociales acaba de publicarlo. No viajes este fin de semana de no ser estrictamente necesario. Este fin de semana evita viajar si no es necesario. Un buen consejo al gobierno para el presidente Boric, para que se venga a la Antártida o para que no aborde el avión. Si fue sin periodista, a lo mejor fue sin teléfono. Claro. Así que mire, el gobierno llamando a lo que el presidente... Bueno, oiga, dicho eso... yo creo que hay gente competente en todas partes. Yo no creo que sean todos incompetentes. Yo creo que eso sería, digamos, un poco irresponsable de mi parte decirlo. Pero sí creo que evidentemente, y como ha quedado a la luz pública, en cada problema, en cada momento que requiere decisiones políticas importantes por parte del gobierno, es que aquí falta experiencia, es que aquí abunda la prepotencia de una generación que se creía que se la sabía toda y que en realidad sabe bastante poco, o que al menos ejecutando y gestionando no toma decisiones, y cuando toma decisiones las toma a destiempo, no la toma cuando tiene que tomarlas. Y yo creo que en eso hay... Mire, no es una opinión de la derecha, es una opinión de la ciudadanía, que ha castigado severamente a este gobierno. Yo insisto, son las dos peores derrotas de la izquierda desde el retorno a la democracia, probablemente. Yo creo que mucho más ácidas que las que tuvo con el presidente Piñera. Entonces, yo creo que, evidentemente, creo que hay gente que puede ser competente. Yo miro con optimismo cuando veo que se incorpora gente de centro izquierda, que creo que es gente que le aporta experiencia, lo que decía un poco acá el contertulio Álvarez, en el sentido de personas que tienen un cierto bagaje de servicio público, y que eso no es algo malo. Si dedicarse al servicio público es algo valioso cuando se hace con preparación, con conocimiento. Entonces yo creo que en eso hubo en el fondo un discurso que al final se les terminó cayendo por el peso de la realidad, por el peso de los hechos. Así que yo, en ese sentido, efectivamente, cuando acá decía Alejandro, bueno, cuando tú ves hoy día un gabinete con la ministra Tobá, con el ministro Elizalde, te da un poco más de tranquilidad que cuando veía a la ministra Siche, ¿no es cierto? Eso es evidente. Así que yo creo que en eso ha habido, una mejoría, por así decirlo, pero, y lo vuelvo a decir como consejo, si es que acá sigue, por ejemplo, la subsecretaria de Vivienda, esto va a terminar muy mal. Es más, yo creo que ya que haya aguantado toda esta semana ya es mucho. Porque en el fondo, además, con el viaje del presidente va a pasar hasta la semana que viene, probablemente, ¿no? Yo creo que esos son errores, porque lo que pasó en salud con Araos ahora se reproduce en Vivienda. Yo creo que eso es un muy mal ejemplo y una muy mala señal por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Gracias, Erwin Castillo. Don Salvador Concha, ¿cómo mejorar el aparato estatal? ¿Nos puede dar una clase magistral de eso? No tengo la bola de cristal. No, pero una clase magistral le pido yo. Ni soy tampoco el... un doctor en eso. Claro, ni mucho menos voy a ser el oráculo de los griegos, donde iban a pedirle. Usted ha estado harto tiempo en política, por eso se le pregunté esta pregunta especial. Mire, yo creo que de repente lo que nos falta y la gente lo que echa de menos es la sinceridad. Y cómo se dice, y ser, entre otras cosas, la sinceridad de repente, como se dice vulgarmente, hay que ponerse rojo una vez y no rosado muchas veces. Ahora, de repente uno como tiende a pensar que hay personas en distintos sectores políticos que tienden a ser carepalo, ¿no? Que hay un seudónimo que se llama el carepalismo. Hay personas que claro, como dice José Luis, carerrajismo, claro. Que entonces tienden a decir, no, es que no están empatando, pero la verdad es que la gente ha conocido hechos graves de la falta de probidad en la política en distintos sectores. Y quizás a mí, no, ¿ah? Lo estoy diciendo general, bueno, cada uno al que, como dice, digo, el dicho, el que se cae el sayo, se lo, bueno, el que el care rajismo está haciendo, no, tú mira, pero al yo decir te, lo yo, que estás si diciendo yo lo voy y a diciéndome hacer, a mí no te lo voy a aceptar, pero, no, señor, pero si ni siquiera te ha apuntado, no, yo no, yo te no, puedo, si no necesitas apuntar, no, pero yo lo que puedo decirte, por ejemplo, tú eres senador, no eres senador, yo te voy a poner un ejemplo en la mesa del senador Moreira, que todo Chile se dio cuenta que recibía plata de afuera, de las empresas, para ejercer su voto dentro del Parlamento, alterar la democracia, que lo más grave de la República. Elizalde recibía de no es eso. Pero ves, no, que saca el empate. ¿Y qué es lo que dijo él? Él lo que decía es que, oye amigo, me falta raspado la olla para la encina, porque me falta para la campaña. Y hoy día es senador y se lava la boca con jabón, no sé cómo, hablando sobre el resto. Hay otro personaje también que cuando toca por el otro lado dice principio de inocencia. Oye, no alteremos el principio de inocencia. El Tronco Torrealba, cuando se le preguntaba a alguien de Renovación, es un gran amigo, siempre fue buen amigo con nosotros, siempre nos dio pega en el municipio, en cualquiera de las vitas que había, ¿cierto? Y al final descubrimos que a usted le faltarían vidas, Moisés, no 70 años, le faltarían vidas para poder gastar la plata que él sacó, porque incluso plata de la que tenía empapelada las murallas, con billetes. Entonces, no es falso, eso es lo que se ha transparentado de los informes de la fiscalía, del Ministerio Público. Entonces yo lo que pido es lo mismo que dijo el gobierno: aquí hay que ser mano dura. Pero no nos quede, no, pero no te rías, po. Sí, me río. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero exígelo tú también para los tuyos. Yo lo voy a exigir para los míos. Y tú exiges para los tuyos, para que no terminen con clases de ética y riéndose de la gente. Pidámoselo también al gran empresariado. Fíjate lo que hemos sabido en las últimas noticias de la última semana. Nos venden ropa falsa, po, hombre. Nos venden ropa falsa a las grandes tiendas. Y fíjate, ¿qué van a pagar? Con unas pocas UTM, porque hace unos años atrás, si tú te acuerdas, se le quiso dar condiciones importantes. No, no nos estamos viendo, estamos hablando de la corrupción en el país. se le quiso dar y potenciar al CERNAC, darle los instrumentos jurídicos necesarios, ¿y qué fue lo que pasó? Se votó en contra. No se le quiso dar la herramienta necesaria a un organismo tan importante en las democracias del mundo como son los servicios al consumidor para enfrentar la corrupción de la empresa privada. También están del Estado. Entonces, son muchos los hechos que hemos conocido. Entonces, yo lo que apelo es que operen las instituciones, pero operen de verdad. Y para que puedan operar, todos nosotros tenemos que ponernos al servicio del país, a clarificar, transparentar los hechos y que se llegue con una pena, alguna vez, Moisés, que algún compadre pague con pena de cárcel, que no sea el pobre del norte nomás, de Arica, que terminó pagando como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La hora, Salvador Concha. Eso es lo único que yo apelo. Miguel Alonso Romanini. La gente pregunta, ¿esto es corrupción, fraude al fisco o falta la probidad que pasó con lo Catalina Pérez y todos sus... Oiga, pero si está más que claro, falta la probidad. Pero mire. Un poquito más arriba del micrófono. Sí, estamos hablando ahí, que al menos a uno le dieron clase de ética, a otro no le dieron nada. Ah, porque Peñailillo, cuando creía que se iba a filetear a la UDI y se dio cuenta de que eran todos los que hacían lo mismo, ¿no es cierto? Lo fondearon. Y como ya tenían a dos pescados, a uno lo metieron preso y a los otros le dieron clase ética. Pero no juzgaron a nadie más, po. ¿Ah? A nadie más. Entonces, a los demás no le hicieron nada. ¿Ah? Fíjense usted, para hablar de galerrajismo, ¿ah? En la Araucanía, tienen unos cursillos, el Buen Vivir, 1.200 millones de pesos. El 75-80% se va en gasto de personal. ¿Me van a decir que no están sacando plata para el lado? ¿Ah? 80% en personal, o sea... 880 millones. ¿Ah? Ya. Ahora, respecto de lo competente, ¿cómo se llama el que está a cargo del país en este minuto, el subsecretario? ¿Este que se peina para adelante? Monsalve. ¿Ah? Gran compañero. Sí, un gran compañero, pero fíjate tú, lo falto de criterio para ciertas cosas. A mediodía, viendo las noticias, almorzando, dicen que es probable que mañana Santiago no tenga agua, producto de lo que ha ocurrido. Que a las 8 de la noche, esto a las 2 de la tarde, van a tener a la firme, digamos, y lo van a comunicar para que la gente, a partir de las 8, junte agua. Entonces yo dije, a ver, si estuvieran hablando aquí en Talca y me dicen a mí que a las 8 me van a decir si mañana va a haber agua o no para que yo junte, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ir a llenar la tina ahora, no voy a esperarla a las 8. Es decir, a lo mejor no hay agua mañana, no porque falte agua, sino que porque todos tienen en Santiago las tinas llenas. Eso yo lo hubiese comunicado a las 8. Se ha tomado la determinación de que mañana no va a haber agua, junten agua, ¿te fijas? Pero no decirlo a las 12 del día diciéndole a la gente, pero junte a partir de las 8, porque a las 8 le voy a decir si sí o si no. O sea, eso es falta... Los más contentos en los supermercados. Sí, claro, van a vender el agua. ¿Ah? Ojalá que no sea falta. ¿Te fijas? Eso es falta de criterio. Es una cuestión de inexperiencia y no vamos a decir que Monsalve no tenga experiencia. Falta experiencia, de pensar un poco, esperar un poquito. No, digo yo lo que yo hubiera hecho y también lo hubiera hecho tú. Muchas gracias por y todos lo hubiéramos hecho igual. Ah, los 1.200 millones que te digo yo y el 80% se dan gastos de personal. Tenemos otros 1.000 millones más en el sur, en Llanquihue. Por las mismas cosas. Pero tú supones que va a haber... No. Porque si no lo supones y lo tienes claro, denúncialo, vos. Pero si ya está denunciado... Si estás aquí... A ver, déjame... Voleo. Te voy a pasar a otro tema. Pero es que es muy grave lo que se está diciendo. No es muy grave. Pero no has escuchado las noticias de otros días. No, si las he escuchado enteras. Sí, porque salió en el diario. Perfecto. Salió en el diario, salió en la tele. Pero eso que sea verdad, hay un pequeño detalle. Todo mentira. Alejandro Martínez, con todo esto que estamos viviendo, que la gente todavía no sabe si esto es corrupción, ya se ha instalado en Chile, dice la gente, la comunidad, la fraude al fisco o falta de probidad. En este contexto, ¿sería preferible mejorar las leyes actuales que ya han dado pruebas de su ineficiencia en temas económicos? Usted que vende huevos. Sí, señor. ¿Cuánto vende el huevo? A ver, ¿cuánto vende? Sí, señor. No está caro. Está bajando. Ahora está bajando, sí. Afortunadamente. Pero igual que la pata estuvo muy cara. Sí, suben por culpa del gobierno, pero Alejandro, don Alejandro Martínez tiene la palabra. Ahora llega un huevo. Raúl. Huevos ilegales. Oye, te va a castigar Raúl un palacio. Oye, no, mira, yo quiero hablar en serio respecto al tema. Porque es re fácil... cuando uno está, cuando apuntan a los de uno, decir, ¿y cómo los tuyos? Si acá no se trata de que uno puede robar porque los del frente robaron, o uno puede hacer una cosa porque el otro lo hicieron, y si me dicen algo, yo le voy a decir, ¿y cómo los tuyos? Acá estamos jugando con la plata de la gente, con la plata con la que se tienen que construir los hospitales de la gente, con lo que se tiene que financiar las universidades, los colegios, con lo que se tiene que financiar la salud, con plata que son de todos los chilenos. Estamos jugando con plata de que el gobierno nos dice que le falta plata para su reforma, para su plan de trabajo, y sin embargo hoy día, que hace dos días se sabe la noticia, ayer eran 400 millones de pesos y hoy día ya vamos en 3.000. En Antofagasta, ¿no? Ah, ojo, entonces estamos hablando de eso. Estamos hablando de que falta falta, yo creo que de dotar de mayor fiscalización, de mayor cantidad de funcionarios a la Contraloría, para que la Contraloría efectivamente pueda hacer un buen trabajo cuando se fiscalizan las platas públicas. Falta también que la gente que trabaja con estos temas tenga la experiencia. Aquí volvemos al tema de la experiencia. ¿Ah? Entonces falta un montón de cosas. Yo siento, y ayer cuando veía la noticia en la noche y veía que eran todos de Revolución Democrática, me acordaba de y analizaba las palabras del ministro Jackson hace un tiempo atrás, se me vino un dicho a la cabeza que dice, dime de qué te jactas y te diré de qué careces, cuando el ministro Jackson nos hablaba de la nueva ética, la nueva moral. Porque él está cometiendo, su gente, la gente que él lideró, la gente que creyó en su camino, la gente que aprendió con él de política, miren lo que está cayendo. O sea, aquí estamos hablando de su partido. No estamos hablando ni de Convergencia Social, ni de Comunes, ni del Regionalista Verde Social, sino que es su gente, su partido, la que ha caído en esto. ¿Ah? ¿Cómo será de malo este gobierno? ¿Cómo será de penca este gobierno? Que hasta el Ervin habla de lo maravilloso que fueron los anteriores 30 años, po. ¿Ah? No, pero ¿cómo serán de rascas, po? Entonces, de verdad, yo siento que el camino se puede enmendar. Le quedan 3 años todavía prácticamente este gobierno. Menos. Ojalá que no, prácticamente dije. Ah, 2 años 9 meses. Ojalá que le quede medio. ¿Ah? 2 años y medio. Ojalá que enmenden el camino, no por el bien de algunos, por el bien de todos. Okay. Si aquí lo que está juntando es el destino de todos. Gracias, Alejandro Martínez, ya regreso con usted. Voy con el concejal y presidente de la Comisión de Tránsito de Talca. Fíjese usted que, ya lo decíamos en titulares, preocupante aumento de accidentes de tránsito en el Maule. Es la región con más víctimas fatales. Durante lo que va del año han fallecido 40 personas en accidentes de tránsito, casi un cuarto de las víctimas que dejó el 2022, destacando el Maule. De esta manera, el Maule se posiciona como la región con más índices de accidentabilidad y de fallecidos. Entre las principales causas de los siniestros se encuentra el consumo de alcohol y las imprudencias al momento de conducir los vehículos. A raíz de lo anterior, las autoridades están evaluando aumentar las medidas de fiscalización para reducir las cifras de accidentes y fatalidades. Pero ya lo decía también al comienzo de este programa, de que hemos visto tanto de amanecer, en la noche, andan vehículos sin luces encendidas, pasan con luz roja, sin patente. Entonces yo le quiero preguntar a don Ervin Castillo, que él es presidente de la Comisión de Tránsito, ¿qué medidas con el tiempo que usted lleva como concejal y como con este alto cargo de presidente de la Comisión de Tránsito, ¿qué medidas han adoptado como concejal y presidente de la Comisión de Tránsito y también con el Departamento de Tránsito de la Municipalidad y el Departamento de Tránsito de Carabineros y no sé quién más? Porque ya realmente anda en vehículo que se saltan los pasos de cebra, y ¿para qué seguir? Estaríamos todo este programa, no sé si usted lo sabe, pero poco o nada realmente se ven hablando estas autoridades que parece que poco y nada son o tienen expertise para un cargo. Don Erwin Castillo, queremos saber su respuesta porque la gente está harto preocupada y realmente conducen unas personas que son prácticamente asesinos del volante. Yo creo que aquí se conjugan algunos elementos. Primero, hace mucho tiempo en Chile vivimos una suerte de anomia, una suerte de aversión, una suerte de distancia con la ley, con lo normativo. Y segundo, hay también una falta de capacidad del espacio público, digamos de los instrumentos públicos para poder hacer frente a esto. Le explico. Efectivamente, el Consejo tiene a través de esta comisión un espacio para pensar, para proponer ideas, pero para esto se requiere trabajar en conjunto con el gobierno, en particular con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, con la UST y también con la Dirección de Tránsito a nivel municipal. Estamos hoy día levantando una nueva agenda porque hubo un cambio en la Seremía de Transporte. Yo quiero decir que teníamos una comunicación bastante fluida con la Seremía anterior, la Seremía Oliva. Habíamos hecho hartas cosas preventivas, hartas cosas en conjunto, por ejemplo, para el Plan Marzo. Pero Talca tiene un problema que va mucho más allá, digamos, de algo específico. Talca tiene un problema de mala planificación urbana que se arrastra desde hace ya mucho tiempo y que tiene que ver con cómo fue creciendo tan fuertemente la ciudad de Talca hasta ciertos sectores, que yo creo que eso fue una irresponsabilidad de muchos sectores que en algún momento han tenido oportunidad y poder para tomar definiciones sobre cómo se construye y sobre cómo se edifica y sobre cómo crece Talca. Yo creo que eso hoy día lo estamos pagando con creces, porque tenemos una mala planificación urbana, tenemos muy pocas vías estructurantes en materia de tránsito, y por tanto todo lo que hacemos hoy día, Moisés, más bien responde a algunas soluciones para hacer frente a contingencias, pero no puede hoy día ofrecer soluciones todavía definitivas, salvo algunos proyectos que vienen, que son de atraviesos, que son importantes, pero que como los que estamos acá sabemos algo de política, sabemos que eso se demora mucho, lamentablemente, 5 o 10 años más, y eso puede ir, digamos, mejorando. Yo creo que este es un problema comunal, es un problema además del Estado, no es un problema solamente del actual alcalde o del actual Consejo Municipal. Ideas hoy día para hacer frente, por ejemplo, yo estoy planteando hace tiempo una restricción vehicular, que lo debe también aprobar, digamos, el Ministerio de Transporte, que puede ser una medida a veces impopular, pero necesaria. Restricciones vehiculares, pero la que además tenga la capacidad de fiscalizar. Hubo restricciones vehiculares para la pandemia y el Estado no tenía cómo fiscalizar en el gobierno anterior, y lo digo con toda franqueza. Incluso hasta por la locomoción colectiva el lado norte, uno norte, y el Estado no tenía cómo fiscalizar. Hay un trabajo, por ejemplo, a través de inspección municipal, efectivamente, por los vehículos mal estacionados, etcétera. Y yo te diría que hay un trabajo fuerte respecto a multas, a fiscalización, pero falta operatividad, faltan más brazos, más piernas, digamos, para poder salir a trabajar. Yo creo que el problema es bastante endémico. Si a eso le sumas que con el 10%, que con la aprobación de los ahorros provisionales creció en más de un 25% el parque automotriz en Talca, estamos ante un problema realmente salvaje en la ciudad de Talca. Entonces, en resumidas cuentas, como no me gustan las soluciones, digamos, mágicas, porque la política no funciona así y la vida no funciona así, estamos con todas estas contingencias. Yo espero avanzar, por ejemplo, pronto en restricciones vehiculares. Incluso hemos planteado desde esta comisión cambios de direccionalidad de calles o inclusive los horarios peak, por ejemplo, de oriente a poniente, que muchas veces, por ejemplo, la 2 Norte sea una vía más bien para conectar solamente a oriente a poniente y que tú tengas, por ejemplo, la avenida San Miguel para conectar únicamente del centro de poniente a oriente. Son cosas que no dependen de este concejal ni de esta comisión, pero las hemos ido planteando y propuesto. Y ahora ya estamos juntándonos nuevamente con la nueva Seremi de Transporte, porque para esto hay que trabajar en conjunto con la autoridad de gobierno, y yo espero que haya en eso mucho sentido de Estado y de ciudad, porque yo creo que estamos pagando las consecuencias de muchos años en los que se planificó, o bien se planificó muy mal la ciudad de Talca, su crecimiento urbano, su crecimiento inmobiliario, y yo creo que eso hoy día ha tenido consecuencias muy grandes para la comuna de Talca, que ni un político puede resolver de un día para otro. Ya regreso con usted, don Erwin Castillo. Hoy, Alejandro Martínez, no sé si usted escuchó la planificación del concejal Erwin Castillo con respecto a la gente que está preocupada, que se no respeta los pasos cebra. O sea, es que la planificación... ¿Andan con las luces apagadas estos individuos o mujeres también? o hablan por celular en cualquier momento, en cualquier parte, en el centro de Talca, el centro de Linares, en todos lados, sin patente. O sea, falta planificación, o realmente la gente no está haciendo la pega. ¿Usted escuchó la planificación de Ervin Castillo? Lo que estábamos preguntando, ¿hay un trabajo práctico para esto, para ya realmente cortar de raíz esta situación? Porque hay gente que andan conduciendo que realmente no respetan nada de nada, Alejandro Martínez. Fíjese, Moisés, de que yo siento de que lo que falta es entregar más atribuciones, a lo mejor, a los equipos de fiscalización, tanto del ministerio como de los municipios. Si tuviéramos equipos, por ejemplo, que pudieran retirar, cuando encuentran estos vehículos, retirarlos de inmediato de circulación, creo que evitaríamos un montón de problemas, por ejemplo. Le doy un dato. Dos oriente, dos sur, un oriente. Usted se para a cualquier pleno hora. Pleno centro. Usted se para a cualquier hora. Ya andan vehículos viejos, ya de años atrás, sin patente. Usted se para en la misma calle, tipo 7, 8 de la tarde, vehículos sin su luz encendida. Así es. Entonces, esto es falta de planificación. No sé, falta planificación y falta fiscalización también. Porque en pleno centro... O sea, yo le quería hacer una pregunta al concejal, ya, como vecino de la comuna de Talca. ¿Qué pasa con el... Si él sabe qué pasa con el paso de la 6 Sur, porque también sería una vía de congestión bastante importante, y si existe algún plan para hacer algún otro paso, por ejemplo, del sector de la gente de la vía Bicentenario, que le cuesta tanto salir de repente, y alguna conexión por el barrio norte, pues el tema del ferrocarril. ¿Existen planes con respecto a eso que serían vías importantes también para descongestionar mucho la ciudad? Lo de la 6 Sur ha sido lamentable, porque además, esto lo conversaba con expertos en la materia, no tuvo que haber sido por la 6 Sur, tuvo que haber sido por la 5 Sur ese paso. Y aparte se ha demorado muchísimo, muchísimo. A ver, hubo varios compromisos que no se han cumplido, pero la entrega debería ser ahora durante los próximos uno o dos meses. O sea, esto ya está. Porque prácticamente... Hace como 45 días atrás, más o menos. Va a ser solamente de oriente a poniente. Solamente de oriente a poniente. La 8 Sur queda solamente de poniente a oriente. Así que esa resuelve un problema, pero si hubiese sido por la 5 Sur, de acuerdo a lo que yo he investigado con expertos en la materia, hubiese sido bastante más rápido. Y respecto a lo Bicentenario, ahí es uno de los proyectos que yo mencionaba al comienzo, que ya se ha presentado por parte del municipio al Ministerio de Obras Públicas, que es un atravieso importante, que conecta hasta el sector de Avenida Lircay, más o menos. Pero, claro, son proyectos que lamentablemente, bueno, y esto a la gente le cuesta entenderlo, y uno empatiza con eso, esos proyectos que son para 5 años más, y esa es la realidad. Por los recursos que involucran y por todo lo que significan, porque genera cambios brutales para, digamos, el funcionamiento de la sector Bicentenario, el sector más grande de Talca, de tener 40.000 vecinos. Es una ciudad aparte casi. Le quiero hacer una pregunta a José Luis Álvarez Tartari. Usted, como vecino, ¿existe algún plan para mejorar veredas y eventos en muchas de las calles de Talca? ¿Ha escuchado eso usted? Porque la gente realmente está también muy molesta por esta situación que pasa. Eventos sí hay. Hay harto de eventos, sí. Bueno, escuchado de parte de la autoridad de la municipalidad, el plan para mejorar veredas y eventos en muchas de las calles de Talca. Es que eso dice aquí el concejal, hay muchas cosas que no se hacen, no es preocupación. Por ejemplo, el mal estado de las veredas es responsabilidad de la municipalidad. Los eventos que alguna vez se le llamó, que son hoy. Responsabilidad de la municipalidad. Pero deje que del Servio, pero la municipalidad tiene. Es que hay diferencia entre el Servio y la municipalidad. No, pero si usted. El concejal defiende su municipalidad. El colega podrá refrendar mi opinión. Si usted hoy día se cae en la calle, ¿a quién demanda usted? A la municipalidad. ¿Cierto? Y muchas demandas. Claro, está lleno de demandas. Yo de hecho un par de demandas de este tipo. Y efectivamente los concejales aprobamos los acuerdos. Claro, y efectivamente se llega a acuerdo con la municipalidad y se paga. Pero lo lamentable, don Moisés, es que aquí no sé si era culpa, creo que es endémico. ¿Es el Servio entonces, me dicen ustedes ahora? No, es de la... No hay un plan, plan. O sea, es que pasa que no hay ningún real. En Talca el problema, y eso son las cosas que yo quería hablar con el Seremi de Vivienda, es que no hay una real planificación urbana. Aquí se está construyendo. Cuando venga el programa, cuando ya no esté de ser en mi vivienda, bueno, ahí va a haber un programa. No, pero aquí se toman decisiones políticas que no son. Lo que pasa es que aquí se toman decisiones políticas comunales que no tienen nada que ver con la con el urbanismo. Porque ¿qué es lo que busca el urbanismo? Es que tengamos un entorno ciudadano bello, digamos, con veredas sin, hoyos, sin problemas, la calle sin hoyo, que se pueda transitar de buena manera. Y eso ahí en las concentradas parece un problema que la situación ahí, ¿eh? Eso es un problema que arrastra antiguamente. Contra la autoridad. Imagínense ustedes, por ejemplo, el tema o la Uno Sur, un outsider. Oye, y otra, ¿para qué decir otras calles cercanas? Mira, Moisés. Yo le digo a las autoridades, por ejemplo, a Carabineros, Investigaciones o a otros que están fiscalizando, sacan un poquito. Sacan un poquito. Pero Moisés, imagínese el impacto, por ejemplo, pero déjeme terminar, por favor. Por ejemplo, el tema de las parcelas. El tema de las parcelas. Se dice, no vamos a permitir más parcelaciones. Pero ¿qué ocurre? Que la gente se viene a vivir a la ciudad, ¿cierto? Y a lugares que no tienen la capacidad para absorber a esa gran cantidad de gente. Entonces se toma una mala decisión política en el Ministerio de Agricultura. ¿Y dónde repercute? En la ciudad. Porque ¿qué hacen las constructoras? Construyen mal la ciudad, pero sin vías de acceso. Y ese es el gran problema que tenemos hoy día. No tenemos buenas vías de acceso. Entonces, para los que vivimos el sector oriente o para los que viven para el lado de Maule, nos encontramos todos los días con atochamiento. Y esto va correcto, de mal en peor. Y no tiene ninguna solución. Como dice aquí el concejal, aquí a 5 años, 10 años. Gracias. Puede que pasen 20 años. Tienen 30 segundos porque tengo que terminar 7 minutos para las 7, para las 8, don Raúl Palacios. Mira, yo le decía que bajáramos un poquito un cambio, porque efectivamente hay un plan de intervención de vereda. Aquí mismo, aquí en el sector sur poniente, se terminó hace poco intervenir la Villa Galilea. No sé ya cuál número, sí. ¿Ya? Pero ahí se intervinieron todas las veredas, ¿ya? Hay un plan, hay no podemos decir, mira, no se hace nada, porque no, si se hace, yo creo que eso es una mala cosa. En segundo lugar, estimado amigo, el tema del tránsito no se va a resolver nunca. ¿Por qué no se va a resolver nunca? Porque si tú le das facilidades a los autos para que circulen, más autos van a circular y más autos se van a comprar. Lo que hay que hacer es ponerle dificultades a los automovilistas. Por ejemplo, lo que dice Erwin, ¿no es cierto? Control, restricción vehicular. Claro. ¿Ya? Hacer vías exclusivas para la locomoción colectiva. La 1 Norte, la 2 Norte, la 2 Sur. ¿Ya? Restringir los estacionamientos. O sea, hacerle la vida difícil al automovilista, para que el automovilista lo piense dos veces si va a ir o no a ir con su auto al centro de Talca. Okay, y eso, Raúl, se nos está yendo y eso, y eso, no, eso es un tema político muy complejo. Don Miguel. Sí, mire, yo lo que quería decir, ante su pregunta, porque nos fuimos por otro lado, sí, de por qué ocurren estas cosas. Las cosas siempre ocurren por varias razones, pero yo creo que una importante es que los últimos años nos han acostumbrado a todos a exigir nuestros derechos, lo cual me parece muy bien, pero nunca nos han exigido nuestros deberes. Y la gente, entonces, yo tengo derecho a andar por la calle, claro, pero ya no respetaré esto y lo otro, que serían nuestros deberes. Creo que debiéramos hacer conciencia de que cada derecho se cumple siempre y cuando cumpla el deber. El deber es primero, el derecho segundo. Y aquí hemos invertido la cuestión y andamos al revés, como el Michael Jackson, para atrás, ¿me entiendes? Gracias, Miguel Alonso Romero. Don Salvador Concha. Mire, quiero, en estos minutos, a propósito del tema, gran tema que lo acaba de ver, sí, a mí son 30 segundos, ¿no? Sí, sí. De un coterráneo nuestro que falleció en Talca, Moisés, hace un par de semanas, en un cuasi delito de homicidio, en un sector de acá, un joven de 20 años, universitario, atropellado en un paso de cebra. Y hablar de también de la delincuencia, pero se nos pasó. Entonces, no es menor. Quizás lo que nos falta, yo no tengo el oráculo, pero sí creo que la educación es re importante para esto y los municipios se tienen que hacer responsables, y por eso ahí va la educación de los niños, de nuestros jóvenes, adolescentes, en los colegios debiera ser tránsito. Y eso no lo hemos hecho como país. Y esto es por el bien de Chile. Que aquí no hay sector político que debiera oponerse, que debiera haber educación vial y que los niños debieran entender, todos nosotros también, que un automóvil es un arma más peligrosa que una pistola o un revólver. No es menor lo que está diciendo. Y que es una cuestión que no hemos tomado la conciencia necesaria. Salvador Concha, sí. Porque hace un par de años atrás, Carabineros, Investigaciones, tenía su departamento S7 y qué sé yo, y otra, y hacían educación mucha educación, la parte educativa. Hoy no se hace. Hoy no se hace. ¿Será por lo que estamos viviendo, bueno, Salvador Concha? Mire, y para terminar, yo, por ejemplo, viendo lo que pasa en Linares, afuera de los PAP, yo les pediría a Carabineros, junto con este organismo de senda o de medicina, cuando hacen con la ambulancia la toma de la alcoholemia, yo les diría que se fueran a colocar a las 3, 4 de la mañana, no a las 9 de la noche. Y a una cuadra después del PAP. Claro. Y aquí en Talca, claro, igual, hacia la, gracias, en todos lados. Y yo creo que con eso, gracias, mire, sí, un par de semanas que hicieran eso y le aseguro que bajarían los accidentes. Ese es otro punto. Don Alejandro tiene 15 segundos porque ya estamos prácticamente despidiéndolo. No, yo quería solamente decirle que me parece bien de que se hagan los pavimentos, pero donde desgraciadamente vive la mayoría de nuestros adultos mayores en el sector céntrico, y todavía vemos en el centro de Talca muchos pavimentos en mal estado. Entonces, me gustaría, como vecino de nuevo, que se pueden intervenir en esos sectores donde quienes más sufren con estos eventos son los adultos, así, mayores. Es. Gracias. Ervin Castillo, 15 segundos, por favor. Veredas es una responsabilidad entre la municipalidad y Servio. Hoy día se está avanzando en diversos puntos de la comuna de Talca, pero creo que también es importante que avancemos en proyectos donde se abarque el centro de la ciudad, puntos críticos de la comuna de Talca, muy visibles, muy transitados por los peatones, en los que creo que estamos al debe respecto a la mantención de las veredas. Correcto, faltó hablar de la delincuencia, sí, faltó hablar también de la reforma tributaria, de las pensiones también, sí, que trae, no, pero ya lo vamos a... Vamos, tema del programa, toda esta semana, vamos a seguir, sí, vamos a tener. Oiga, con este tema de que llegó el invierno, ¿eh?, y llegó realmente, usted ya sabe cómo estamos viviendo en estos momentos a nivel de país, sí, prácticamente, de norte a sur, así que le deseamos a esa gente que lo está pasando realmente mal, ojalá que mucha fuerza desde acá y de todo, Raúl Palacio, José Luis Álvarez Tartari, Miguel Alonso Romanini, Alejandro Martínez, Elvin Castillo, Salvador Concha, mucha fuerza para ellos, porque realmente, como lo dijimos en un momento acá, hay que vivir estas situaciones para saber lo que se siente. Así que cualquier cosa que ellos estimen conveniente, las puertas abiertas de Impacto Regional para cualquier autoridad que venga a decir lo que están haciendo por esta gente y lo que está y lo que viene. Yo quiero saludar, antes de despedir el programa, a don José Barrera, que es el esposo de la señora Sonia Garrido. Ellos son del Centro de Eventos Bansen. Un gran saludo para ellos. Hoy día estuvimos allá por la conmemoración, por el reconocimiento de mi señora de los 30 años, porque hoy día fue la cuenta pública de la Policía de Investigaciones de Chile en sus 90 años de esta institución. Don Alfonso Ibarra, un gran saludo para él. Don José Faunde, don Beto Beto, presidente de Canadela. También quiero hacer un saludo a don José Martínez, dueño del Café Monkey Coffee, ubicado en un oriente Tren Norte, y a todos sus baristas. Don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario Revista y Revista, ubicado en Dos Sur, esquina un oriente. Me contó estos días, lleva como 60 años ahí. Parece que se va a morir. Va a cerrar las puertas, porque prácticamente la gente no compra papel. No, ya no vende diario, no vende revista. Y está muy cara, además, la revista. No sé si ustedes saben a cómo está la revista cara, la revista. Está muy caro. La gente, claro. Entonces, la gente tiene que tener más conocimiento de lo que pasa, de lo que está viviendo la ciudadanía. A don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedad. Un gran abrazo para él. Don Mauricio Flores saluda a su señora Alejandra Martínez, y es el dueño del Café Rocín. Nosotros, si Dios lo permite, nos estamos viendo nuevamente el próximo viernes aquí en Radio Lautaro 970 AM, todas sus plataformas, junto a Alejandro Martínez, Ervin Castillo, Salvador Concha, don Miguel Alonso Romanini, don José Luis Álvarez y don Raúl Palacio. Le agradezco por su fineza de aceptar la invitación y su tiempo que se toman para venir a este programa y conversar de todos estos temas. Y nosotros, señora, señor, para que usted sepa, tenemos un cafecito allá, conversamos todo, y así para que usted vea cómo somos en este programa. Muchas gracias, Alejandro Cornejo, hasta cualquier momento, y si Dios quiere, hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.